Dios me perdone todos los pecados y que me perdone la mujer que amo por los malos momentos que por mí ha pasado. Le he negado tiempo, ay, me duele en el alma, lo juro por Dios, todos los instantes que no pude darle amor. Yo sin ti no sería igual, no quiero ni pensar que no estás en mi vida. Sé que no podría aguantar la triste soledad si tú te marcharías. Por eso he cambiado todo, todo, ya no habrá motivo, no habrá modo que te sientas sola, no me marcharé de ti. Hay calidad de tiempo, porque al sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque ella herida, no del mismo beso. Hay calidad de tiempo, porque al sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque ella herida, no del mismo beso. Y si alguna vez te he fallado, perdóname. Perdóname, mi amor, perdóname. Compadre Quique, en Cali. Oscar Daniel, Lady Yadira y María Fernanda. Los amores de Marco. Volver al pasado y recoger las lágrimas que por mí has derramado, bañarme con ellas para estar curado. Pero es imposible, es en el presente la oportunidad para darte todo lo que no te pude dar. Tú me diste aquella luz y en ella la virtud de ser un hombre amado. Son razones que hay en ti para poder vivir de ti enamorado. Por eso he cambiado todo, todo. Ya no habrá motivo, no habrá un modo que te sientas sola, no me marcharé de ti. Calidad de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque hay herida, no del mismo beso. Calidad de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo. Ay, amor, calidad de vida, porque hay herida, no del mismo beso.